Cada vez que vengo a verte me sorprende un aguacero, aguas que me estoy mojando y patas, pa' que las quiero. Cada vez que vengo, vengo como pollo remojado con las plumas secas, bola y el estómago arrugado. Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá, charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá. Puerta a tu papá. Cada vez que vengo a verte llego todo ensoquetado, un catarro. Vez que vengo, vengo con esta suerte tal mal aguas que me estoy mojando y abran la que lleva bala. Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá, charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá.